La historia empieza en el 67, cuando entré por primera vez, pues entonces eran las cárceles pues totalmente diferentes lo que es ahora, ¿no? Y lo que supuso después de Koppel, ¿no? Había un código penal napoleónico, pero napoleónico de cuando la época de Napoleón. Todavía había la pena de muerte, de hecho en el 75 mataron a los dos últimos, o los tres, que me tocó cuando Franco, un poco antes de morir, y cuando la Koppel empezó, todavía estaba vigente la pena de muerte. Y entonces empezamos pues con reivindicaciones, bueno, antes de las reivindicaciones. Las cárceles entonces funcionaban, pues había cabos, había muchos legionarios que habían desertado, otros que tal, y había muchos cabos, los cabos eran pues el cabo de limpieza, el cabo de celdas, el cabo de no sé qué, todo el cabo, eran presos de confianza de los funcionarios, ¿no? Entonces había un chivateo total, ¿no? Y mucha disciplina, o sea, hay mucha represión. Lo que pasa es que la represión era muy generalizada, ¿no? Muy a lo bruto, ¿no? Porque eran, los funcionarios eran todos falangistas y no hacían oposiciones, esos eran a dedo, ¿no? El que más había matado, pues tenía acceso ahí a trabajar de boqueras, ¿no? Entonces, a veces me pierdo, son muchos datos los que acumulo ahí, los quiero contar en poco tiempo, pero vamos a ver. Entonces la represión era eso, no era selectiva como luego pasó a ser, ¿no? Entonces nosotros entramos allí y era el fenómeno de la delincuencia juvenil. Cuando empezamos nosotros, claro, yo la primera vez que entré tenía 15 añitos, o sea que hasta los 16 años en el Código Penal no podía haber metido, pero aún así me metieron, ¿no? Y claro, pues en esa época no había delincuentes menores, o sea, era el fenómeno cuando empezaba la delincuencia juvenil y éramos muy poquitos los menores que habíamos allí. Entonces no sabían qué hacer con nosotros. Primero nos metieron en la séptima galería, yo hablo de mi experiencia en Carabanchel, al principio. Nos metieron en la séptima galería, pero claro, en la séptima galería había gente que llevaba 20 años, el otro no sé qué, o sea, hay gente, y en aquella, o sea, había muchos bujarrones, esos bujarrones y locos, ahí lo que era, pero era un violador de menores, básicamente. Y luego había bujarrones que follaban con quien querían, pero vamos, era gente de este tipo, ¿no? Entonces, claro, nosotros éramos menores, con poquitos pelos en las piernas y todos los lados, y éramos muy, muy apetecibles para ellos. Entonces, claro, el problema fue que éramos muy violentos, porque el ambiente era, el entorno que vivíamos era muy violento, se funcionaba por mafias, entonces, y desgraciadamente las mafias que funcionaban eran las que estaban consentidas por los funcionarios, claro está, por el sistema, ¿no? Porque a su vez eran chivatos, ¿no? Entonces eran presos de confianza de ellos y era lo que funcionaba, ¿no? Había rutinas, por ejemplo, las rutinas eran gente que revendía las cosas del economato, el tabaco o otras medidas así, y eso lo revendían, y los que tenían rutinas, pues también a su vez eran chotas, eran chivatos, vamos. O sea, que funcionaba así aquello, ¿no? La vida era muy, se hacía toda golpe de corneta, estábamos militarizados, de hecho, el reformatorio luego, bajábamos todos los días, el primer recuento se hacía en el patio, a las 6:30, a las 7 de la mañana, hacían el primer recuento, y luego se hacía instrucción y gimnasia, a golpe de tambor, de cornetas y la hostia, el cubrirse, o sea, militarizados totalmente, ¿no? Entonces ya, pues por el año 70 o por ahí, o sí, 69-70, ya hay un cambio, y entonces ya deciden poner a las nuevas generaciones, de cerdos de estos, pero fue lo que nos jodió, porque nos engañaron encima, claro, éramos muy ingenuos, la mayoría de la población era analfabeta en aquellos años, y entonces nos ponen funcionarios que eran psicólogos, educadores, criminólogos y demás gentuza, ¿no? Y claro, estos iban pues con el tocomocho de que iban a arreglarte la situación, de que era un poco así, hablaban contigo cosas que nosotros no podían ni hablar, ¿no? Pues estos ya se dirigían más a nosotros de tú a tú, y claro, nos engañaron, ¿no? Pensábamos que porque tenían más cultura iban a ser mejores, y al revés, la formación que tenían la utilizaban para reprimir a saco, ¿no? Y en un principio nos pillaron cagando a todos, porque fue cuando empezaron con las calificaciones, con los grados y toda la historia esa, y entonces me he olvidado alguna cosa de antes de la represión, pero bueno. Bueno, pues esto funcionaba así, ¿no? Entonces, ahí a partir de ya del año 70, pues ya con estos cambios que hubo, ya pusieron las prisiones de menores. Ah, bueno, lo decía antes, yo por ejemplo yo entré como delincuente, o sea, atracaba bancos o robaba y luego pasé a ser expropiador, hacía lo mismo, pero ya con conciencia, ¿no? Ya pasé a expropiar. Entonces, en esos años todavía, que era así, pues, como éramos poquitos, o sea, gente joven, ¿no? O sea, ¿cómo se llamaban? Delincuentes juveniles. Pues entonces, como no había galerías ni para tener a los menores, nos metieron con los políticos, ahí nos concienciamos un poco. Ya nos tuvimos que leer a los marxistas, leninistas, que era lo que había en aquella época, ¿no? Y luego después coincidió que en el 68 entraron los primeros anarquistas, que eran estudiantes universitarios, cuando en la Universidad de Madrid y en otras también, ¿no? Y los llevaron allí, porque entonces era el Tribunal de Orden Público, que era como la Audiencia Nacional ahora, pero el top funcionaba en Madrid. Entonces nos metieron con ellos, como en la séptima con los viejos, con los presos antiguos, teníamos muchos conflictos y ya prácticamente al final nosotros éramos los que mandábamos allí en la galería, porque hicimos una mafia de menores y ya éramos los... porque éramos mucho más violentos y porque no teníamos nada que perder ni teníamos el miedo que podían tener ellos, ¿no? Entonces ya, pues, la historia cambió. Y ya no sé. Bueno, pues a partir del 70, a partir de que ya empiezan los nuevos funcionarios, ya crean galerías para tenernos, ya hacen el reformatorio de Carabanchel y luego hacen los penales. Hicieron el de Teruel, que fue donde me tocó a mí, que era todo de menores. Hicieron el de Ocaña y eran los dos que había, solamente había esos dos menores, ¿no? Entonces, nada, cuando ya te condenaban, pues ibas allí. Las condiciones de los penales en aquellos años eran terroríficas, claro. Lo que pasa es que dentro, aún todavía la represión no estaba tan dirigida a personajes en concreto, ¿no? Tan individualizada. Uf. Estoy como un flan. Aparte de contando estas cosas, me remueve mucho, en positivo también, ¿no? Porque en positivo y en negativo, ¿no? Porque vas hablando de estas cosas y te van surgiendo nombres en la cabeza o imágenes, ¿no? De amigos que de mi generación, yo pienso que el 90% ha muerto. Y de ese 90%, el 30-40% de muerte violenta, o sea, asesinada, y el resto, pues, por la heroína, que fue lo que se lo llevó, ¿no? Tanto en mi barrio en Madrid como dentro de la cárcel. Bueno, la cárcel era un fiel reflejo de lo que era la España en la transición, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ahí, cuando ya empiezan los funcionarios estos, ya en el 70 y... En el 70 y algo ya. Bueno, yo salí en libertad, estuve 6 años y medio seguidos, hasta el 74. Luego volví a caer en el 76 y ya había habido el primer motín que hubo en Carabanchel, ya había sucedido cuando yo entré. Entonces en Carabanchel, ahí metieron a la tercera galería y al núcleo de Coppel, que entonces eran unos 40 o por ahí nada más, los habían encerrado en una rotonda que hicieron que estaba cerrada, pues eso lo habilitaron para tenerlos ahí más controlados a ellos, ¿no? Y que no se hiciera. Porque no se extendiera la idea de Coppel, ¿no? Entonces nosotros, los que estábamos en la tercera, cuando yo entré después, pues nos organizamos, ahí estaba Matavina y compañía, pues ya nos organizamos y ya empezamos a hacer asambleas, en principio eran clandestinas, y se trataba de que llegara todo el mundo, ¿no? Entonces nosotros nos tirábamos por las noches, el grupito que éramos en la tercera, que éramos unos 10 o por ahí nada más, pues escribiendo pasquines allí en plan clandestino, que salíamos con la muñeca hinchada de tanto escribir. Y al final poníamos la coletilla de que el compañero no lo tire, dáselo a otro que esté al lado, para que se extendiera lo más posible, ¿no? Porque lo tiramos, cuando bajábamos al patio por las mañanas, nos distribuimos en unas ventanas de la planta baja y de allí tiramos los tacos para que volaran los papelitos, ¿no? Y entonces la gente los cogía a ver qué pasaba y tal, ¿no? Entonces nosotros nos pirábamos. Y así era la manera de que nos colocaran, ¿no? Porque la represión entonces era cojonuda, la represión misma de Coppel, ¿no? Entonces empezamos a hacer reivindicaciones, Coppel comenzó así, ¿no? Empezamos a hacer reivindicaciones. Pues porque ya no veíamos venir la jugada, ¿no? Ya habían hablado de la... O sea, ya cuando murió Franco, ya dieron las dos amnistías, todo el mundo estaba... Pues cuando Franco, todo el mundo estaba... El tema principal en las conversaciones de la cárcel era el indulto. Cuando iba a morirse Franco, cuando tal, y nunca se moría el hijo. Y eso era eterno. Entonces, al final, claro, con la esperanza que tenía todo el mundo, cuando ya murió Franco, y ya vimos que no había nada, que no había medidas de... Dieron un pequeño indulto, pero se parece que afectó a 5.000, salieron 1.200 por ahí, creo, porque el resto, como era un indulto parcial, no les quitaba la totalidad de la condena, les quitaba una parte y fuera, ¿no? Y sin embargo, todos los presos políticos sí salieron, con las dos amnistías. Las amnistías esas, se amnistió todo el mundo ahí, ¿no? Porque sirvió para todo. A pesar de que ahora la han declarado, no sé si no sé quién ha sido, algún organismo internacional que la declaró ilegal, porque el que da la amnistía no se puede autoamnistiar a él mismo también, ¿no? La misma amnistía, que es lo que hicieron, ¿no? Por eso aquí no hubo depuración de responsabilidades de los dictadores, como pasa en otros sitios, porque está esa ley por medio, a pesar de que dicen que es ilegal, ¿no? El caso es que, bueno, con esa ley salieron. Y claro, entonces la gente, pues, la mayoría de la gente, nosotros, por ejemplo, convivíamos en comuna con los presos políticos, sobre todo con los anarquistas, ¿no? Pero la mayoría de los políticos eran clanes muy cerrados, y lo de la Coppel a ellos, pues, si a lo mejor no hubiera habido amnistías o la promesa de haberlas en un principio y luego ya cuando salieron, ¿no? Pues se hubieran echado más. Pero como ya veían que se iban a ir a la calle y que eso no era cosa de ellos, que ellos se iban a ir, pues la solidaridad con el resto de los presos brilló por su ausencia. El único movimiento fue el movimiento anarquista, que desde el principio ni quería hacer distinciones, ni quería privilegios, porque los presos políticos siempre, en relación con el resto de los presos, siempre tenían privilegios. Ahora no sé, ahora igual ha cambiado, pero en aquella época tenían privilegios que nosotros no podíamos tener. Y entonces ellos salieron, luego fueron un tiempo allí que no había, había pocos anarquistas, que no les cogía la amnistía, porque algunos estaban con delitos por comunes. Había presos que estaban de comandos autónomos, y claro, eran presos libertarios, a muchos no les calificaban de delito político. O sea, en vez de llevar a la Audiencia Nacional, pues a lo mejor, depende si era un atraco o que fuera una apropiación, lo consideraban como un atraco y les condenaban por, como un delito común, no tener en cuenta su pertenencia a ningún grupo, ¿no?, político. Entonces estos son los que quedaron ahí, que no les aplicaron la amnistía. Pero luego después ya empezaron a entrar más presos otra vez, enseguida, pues otra vez del Grapo, otra vez de todos, ¿no? Y nada, cuando salieron a la calle sí que hubo, sobre todo a nivel de algunos milis, así que convivían más con nosotros, que tenían más relación y que eran menos marxistas-leninistas, pues esto sí que cuando llegaban a sus pueblos allí en Euskadi, les daban los homenajes, el recibimiento que les daban, pues se acordaba de que quedaban presos en las cárceles y que había que sacarlos, ¿no? Y lo hacían público, ¿no? Pero bueno, la mayoría se lavó las manos y no quiso hacer nada. Entonces, claro, nosotros ante la panorámica esa de ver que nos quedábamos allí cerrados y que no había manera de nada, encima, con la reforma que prometían del Código Penal, que era una reforma súper represiva, según decían, pues nos acojonamos y empezamos a organizarnos y así fue. Empezamos haciendo reivindicaciones, pues de eso, de lo más básico, o sea, que quitaran la celda de castigo en las plantas bajas porque no te dejaban ningún colchón, te echaban agua por el día para que no te pudieras ni sentar, los pies se te ponían en, o sea, como corchos, o sea, todo lleno de grietas, de la humedad del agua, salían las ratas porque eran letrinas, ni siquiera eran tazas, eran a ras del suelo, entonces salían las ratas por la noche, te daban una manta para taparte por las noches y un colchón, pero el colchón era de crin, que en vez de bullirlo, lo que había que hacer era darle puñetazos para que las bolas de crin, que es como una paja y lleno de chinches que estaba eso, para que no te hicieran daño al tumbarte y no te clavaran, porque eso está como espinas, como agujas, tenías que darle puñetazos para allanarlas y estar un poco más confortable, ¿no? O sea, que en esas condiciones estabas. No tenías comunicación, no tenías derecho a nada, estando en celda de castigo, en las celdas bajas entonces, no tenías ni acceso, no podías leer, no podías fumar, que entonces se dejaba fumar, bueno, ahora también, ¿no? Pero entonces, en celda ni fumar, ni tenía derecho a patio, solo salías a jueces o si venía tu abogado, que era la única vez que salías a... Y de hecho cuando salías, claro, como eran celdas bajas, que no veías la luz, porque daban un pasillo y luego de ese pasillo de unas ventanas, unas claraboyas, que bueno, entraba un poquito de luz. Cuando salías y pasabas por el patio, que estaban pintados de blanco con cal, era imposible, no podías ver nada. O sea, no veías nada. Pero aún así, yo me acuerdo como detalle anecdótico de que entre nosotros sí que éramos súper solidarios, o sea, entre los comunes, esto ya hablo en el reformatorio. Yo cuando salías de celdas, si ibas a abogados, si ibas a cualquier cosa, siempre había un coleguilla que te daba un celta corto, que era el tabaco que se fumaba en la época, era lo más barato, con una cerillita clavada ahí dentro, y te lo tiraban para que pudieras fumar y cosas así, ¿no? Y había chanchullo entre nosotros, o sea, había compañerismo. Y sin embargo, las celdas bajas, os digo esto porque las celdas bajas estaban debajo de la sexta galería, en el transformatorio. Pues allí había presos políticos, los que había de la época. Estaban los del proceso 1001, el Marcelino Camacho ese, ese que dicen que es uno de los padres de la Constitución, no sé cómo se llama, lo del proceso 1001, que era algunos gente del PC y de Comisiones Obreras. Pues entonces estaban allí y una de las partes de la celda de castigo daba al patio de la sexta galería. Entonces, cuando salías de las celdas, tenías que pasar por la entrada de la sexta y eran las escaleras. Entonces ahí siempre había algún político, ¿no? Entonces siempre les pedía pues alguna novela. Entonces lo que se leía allí eran las novelas de Marcial Lafuente Estefanía y cosas de estas, de Corintellado, o sea, era la censura, había una censura brutal, ¿no? Entonces, vamos, hasta la Biblia yo creo que la censuraban, o sea, que era horrible aquello. Y si no estaba censurada, lo arrancamos para limpiarnos el culo, pero vamos, porque tampoco había papel higiénico, o sea, que valía para todo. Pero vamos, la censura era brutal, ¿no? La correspondencia solo podías escribirte con familiares de primer grado, o sea, padres, madres y hermanos. El resto no existían. Y las comunicaciones lo mismo, ¿no? Solo podías comunicar con familiares de primer grado y así, o sea, que eran... Las cárceles franquistas eran jodidas, ¿no? Entonces, claro, las reivindicaciones eran eso, pues lo más penoso, la derogación de... O sea, la reforma del Código Penal, la derogación de la Ley de Peligrosidad Social, Peligrosidad y Rehabilitación Social, que anteriormente era la Ley de Vagos y Maleantes, que venía de la República, pero bueno, luego el franquismo lo utilizó, la modificó a su antojo, ¿no? y la derogación, o sea, pedíamos que cerraran los, a la vez de la celda de castigo, los palomares. La celda de castigo estaba en la planta baja y los palomares estaban en lo más alto de arriba. Ahí metían a los homosexuales. Entonces, dependiendo de los homosexuales que hubiera, pues ocupaban una parte de esa galería, o sea, del último piso, o las dos, depende. Pero estaban cerrados con unas rejas de arriba abajo, o sea, estaban, por eso se llamaban palomares, porque pues, tuvieran las palomas ahí metidas, ¿no? Entonces, tenías contacto con ellos, pues porque eran los que, como eran los trabajos más femeninos, se los daban a ellos. La lavandería, o se buscaban la vida, pues lavando la ropa a otros presos, cobraban lo que fuera y tal, y les lavaban la ropa, o sea, y así subsistían, ¿no? Y curiosamente luego, hace poco, a los gays han formado una asociación de presos sociales y los socialistas, utilizándoles, claro, les han dado 4.000 euros a cada uno, porque ninguno de ellos ha superado los 6 meses de la ley de peligrosidad social. Al contrario que nosotros, que yo, por ejemplo, en mi caso, he pagado 3 años de peligrosidad social y de rehabilitación, o sea, peligrosidad y rehabilitación y ley de vagos y maleantes. Ellos, en ninguno de los casos, han superado los 6 meses, pero claro, era un colectivo que daba muchos votos. Entonces, el Zapatero en la primera legislatura les prometió eso, no lo cumplió, y en la segunda fue cuando lo cumplió. Entonces, ellos formaron esa asociación y se olvidaron del resto de los presos. O sea, y... pero bueno, eso es aparte, ¿no? Entonces, eso es lo que reivindicábamos y al final se consiguió, bueno, se consiguió bastante. De hecho, les urgía mucho porque la primera ley que se aprobó en democracia, en el Parlamento Español, fue precisamente la Ley General Penitenciaria. Cuando había, anda, había un listado de leyes ahí pendientes, urgentes, sin embargo ellos decidieron que no, la más urgente era esa, ¿no? Luego, el apoyo que teníamos del exterior, en principio es curioso, pero los primeros contactos que tuvimos dentro, con los que sacábamos los comunicados, era una monja de Cáritas, súper revolucionaria, que aún está por ahí dando caña, pero vamos, yo creo que esa tía no cree en Dios ni en nadie, solo cree en el ser humano, vamos. Pero bueno, dice que es monja, pues bueno. Y luego había dos o tres funcionarios que también se enrollaban, o sea que siempre, cada grupo hay excepciones, ¿no? Y hay ovejas negras, ¿no? Entonces estos funcionarios pues eran también los que nos sacaban los comunicados y para el país, sobre todo los que publicaban. La noticia nuestra, porque en aquella época hubo, cuando la transición hubo, había infinidad de revistas así alternativas, como Ajo Blanco, Bicicletas, Al Común, El Viejo Topo, había un montón de... Y todas publicaban nuestros artículos, o sea, cualquier denuncia que salía de Koppel directamente lo publicaban, sin censura ni pollas, ¿no? Los únicos que censuraban eran El País y El Egin, ¿no? Esos dos sí, pero el resto, que era prensa más alternativa, así, más ligada al movimiento libertario o comunistas y tal, que había muchísimos grupos extraparlamentarios que eran comunistas y no tenían representación parlamentaria, pero en aquella época había cientos de países. Yo creo que en cada barrio había el grupo radical de la calle, ¿sabes? O sea, que funcionaba así. Y de todos esos grupos, pues teníamos muchísimo apoyo, ¿no? Junto con el movimiento libertario, la CNT en bloque, ¿no? Como organización, la CNT, pues públicamente no se definía mucho, pero vamos, los militantes de CNT, el apoyo fue incondicional y total, ¿no? Y de hecho, los comités propresos, pues lo mismo, ¿no? O sea, funcionaban y al final de la COPE, el único apoyo que teníamos, cuando estábamos más reprimidos que nunca, fue esta gente, ¿no? De los comités propresos. Bueno, pues con las reivindicaciones estas, empezamos ya con las asambleas, claro, cada vez íbamos teniendo más poder, ¿no? Surgió el motín el 18 de julio, que fue, lo teníamos preparado, entonces lo de la rotonda tenían que subir al tejado, subían 6, subieron los 6 al tejado y una vez que estaban en el tejado ellos, pues ya subíamos el resto de las galerías, los que consiguiéramos subir, ¿no? Entonces nosotros en la tercera lo que hicimos fue, las asambleas entonces eran clandestinas todavía, y porque es que todavía existía una ley de que no podíamos estar más de 4 personas juntas. O sea, estar más de 4 juntos era sanción ya, directamente haciendo a los 4. Entonces, claro, para relacionarnos entre nosotros era difícil, porque tenías que ir, para comunicarse algo, para que se enterara toda la galería, había que hacer virguerías, ¿no? Y luego, con mucho cuidado, porque en aquella época había muchos chivatos por ahí también, y tenías que tener cuidado de que no se enterara ese, si le veías hablando con el otro, y decías, chungo, o sea, que estábamos muy vigilados, ¿no? Entonces, el 18 de julio, cuando ya subieron nuestros compañeros al tejado, nosotros ya tenemos preparado todo y nos habíamos organizado un plan comandos. Entonces, automáticamente que subían ellos, ya nos dirigimos, cada uno a lo suyo, ¿no? Uno se fueron a la garita a los funcionarios para decirles que abandonaran, así que si querían, bueno, no hace falta decirles nada porque salieron follados. Pero vamos, pues acaso, pues que decirles que se fueran para que no hubiera bronca. Lo que no queríamos es que pillara a ningún funcionario, porque eso ya sabemos que iba a ser una represión brutal, ¿no? Y no era cuestión de hacer nada de eso, ¿no? Entonces, unos se fueron a la garita, cerraron la puerta de la galería, Otros empezaron a tirar, que estaba todo organizado, a tirar las camas, las mesillas, todo lo que había para taponar la puerta, que no pudieran entrar los antidisturbios, prendiendo fuego, haciendo barricadas allí. Otros rompimos la puerta, ya teníamos preparado a romper la puerta de un patio muerto que había para subir por arriba, por el tejado, y pasar, que tuvimos que pasar, ahí, es un panóptico, el Carabanchel era una rotonda y luego las galerías estaban así en estrella, ¿no? Entonces había que pasar de una galería muerta que estaba sin construir, porque esa cárcel no se había llegado a acabar, de la galería está muerta, había que pasar con unos tablones, que eran tres tablones que había de unas obras que habían hecho ahí, que estaban en el patio ese, los tablones atados con mantas, con tiras de mantas que habíamos cortado y sábanas, atado, y claro, cuando pasabas por ahí, que una altura a lo mejor de 30 metros, pues hacía eso, crujía, y un tablón así, bueno, yo que tengo vértigo, yo creo que lo pasamos pánico en mi puta vida. De hecho, yo no sé, yo no recuerdo físicamente cómo yo conseguí pasar por allí, o sea, es que no me acuerdo del momento ese. Eso me lo ha borrado en mi inconsciente total, porque es que fue el pánico total. Entonces, una vez que estuvimos arriba ya, pues ya subió toda la gente, ¿no? Entonces estuvimos 3 días amotinados allí, y ya llevamos las pancartas preparadas para la prensa, qué tal. Y Carabanchel estuvo, los 3 días que estuvimos ahí en el tejado, estuvo rodeada de gente, haciendo guerras todas las noches, era un cordón de fuego alrededor de Carabanchel. Y Carabanchel es una cárcel gigantesca, no sé si lo conocéis, es gigantesca, es enorme aquello. En extensión, o sea, aquello es... Y estaba, vamos, yo creo que estaba medio en Madrid ahí metido. Entonces la táctica que emplearon los antidisturbios, empezaron a negociar. Enseguida ya nuestros abogados, tenemos un grupo de abogados de los abogados jóvenes de Madrid, colectivo de abogados jóvenes, que era una gente pues súper solidaria, y además ellos se ofrecieron, defendían gratis a la gente que tenía menos medios económicos, que no podía, pues ellos les defendían solidariamente, ¿no? O casos así muy flagrantes, ¿no? De represión, de torturas y tal, ellos siempre estaban ahí, ¿no? Entonces se implicaron mucho en el tema de la COPEL y son los que en principio negociaron con la dirección, ¿no? Con el ministerio, que fue allí enseguida, lo que pasaba. Y las negociaciones, pues bueno, pues no, iban dando promesas, dando largas, pero no había palabra de que hicieran nada, ¿no? Entonces aguantamos hasta que no pudimos más. Ya cuando vinieron, el último día vinieron con los helicópteros, empezaron a tirar, claro, 3 días, ellos nos hicieron boicot porque nos cortaron el agua, teníamos que bebernos el agua de las cisternas, hacer comandos para bajar a las celdas, rompíamos el techo de la terraza y para bajar a las celdas a coger agua de las cisternas, que era lo que podíamos beber porque estaba corta el agua. No teníamos comida, pero claro, lo peor era el agua. El 18 de julio, ahí arriba, que el suelo era de alquitrán, eso era un cocedero, vamos, una cosa insufrible, ¿no? Y unas temperaturas que te cagabas, y por la noche un frío que nos moría, porque ahora no teníamos con qué taparnos tampoco, ¿no? Y ahí resistimos los 3 días hasta que pudimos, y ya el último día nos tiraban a los helicópteros unos botes de, no sé si eran de 5 kilos, pero claro, de la altura que lo tiraban aquello, cuando caía, ¡humo! Y salía humo, vamos, impresionante, además era tóxico, ¿sabes? Bueno, como todos los que creo que tiran, vamos. Luego nos lanzaban las bolas, lo que pasa es que subieron muy alto porque al principio tiraban los botes pequeños, pero se ve que alguna pedrada de la que le tiraron, de algún ladrillo o algo, le tiraron de la terraza, y dieron uno de los dos helicópteros, le dieron, y empezó a hacer así, y toda la galería, todo Carabanchel aplaudiendo, pero al final se salvó, tomó otra vez el vuelo y se fue. Y a raíz de esa ya empezaba con los botes de 5 kilos, que ya subían mucho más alto, y ya nada. Y total, que ya ese día tuvimos que bajar de allí, porque ya no podíamos más, y ahí ya empezó ese fue un gran fallo de ellos, y para nosotros fue muy bueno, porque ya nos distribuyeron, nos fueron secuestrando en grupos de 40, que era el número de pasajeros que entraban en cada furgón de la Guardia Civil, nos secuestraron, nos ponían la espada por la boca, las manos esposadas atrás, nos cortaron el pelo, nos dieron un mono de estos de azules, de estos de los currantes, bueno, de los currantes, con orgullo, y con el mono ese y unas zapatillas que nos dieron, porque nos hacían quitar toda la ropa y luego nos iban dando eso, te chufaban con el fotal ese, que era un polvo blanco, que aquello olía, que te podías morir, y así para que no infectáramos, se diría. Y así nos llevaron pues a 40, a mí me tocó el Coto, a Gijón, a otros al Puerto, a otros a Ocaña, a otros a Burgos, o sea, fueron distribuyéndonos por diferentes sitios, ¿no? Por los peores sitios. Y claro, al llegar allí, pues como ya entonces ya en la época del motín, a partir de ahí ya las asambleas ya se empezaban a hacer ya masivas, ¿no? Y cada vez existía más gente. Y entonces nosotros cuando llegamos a las prisiones estas, lo que hicimos, y hubiera gente de COPEL o no lo hubiera, fue la consigna que teníamos era llegar allí y empezar a hacer las mismas reivindicaciones y seguir con la misma lucha, claro. Entonces en el Coto, por ejemplo, pues no había nadie de COPEL, pues el director, pues, claro, se le vino y nada más llegar nos cortamos las venas delante de él y el tío se cayó de malla allí, se lo tuvieron que llevar, blanco, porque el tío se puso borde y dijo que sus cojones allí, que queríamos esto de la COPE, que sus cojones allí los mandaban y que ya está. Y claro, cuando vio la movida, que éramos 40, pues si nos cortamos los 35 que nos cortamos y todo chorreando sangre por allí, pues claro, el tío se le cayó todo. Y a partir de ahí pues ya nos chaparon y... A todo esto, las denuncias eran continuas, o sea, desde antes hasta después, las denuncias eran continuas. Por ejemplo, en mi caso y en otros muchos, te pasabas el día escribiendo, haciendo denuncias o solicitando libertades, porque la mayoría de la gente no sabía escribir ni leer. Entonces, los que lo sabíamos, pues tenías que estar todo el día haciendo las... por menos ayudando a la gente, así, en ese nivel, ¿no? No sé por qué tienes, a ver. ¿Por dónde iba? Por... Ah, bueno, pues eso. Ahí ya se extendió masivamente por todos los talegos ya el... Bueno, ya se extendió cuando el motín, porque cuando el motín llegarían a estar, pues si había 40 y tantas cárceles en el Estado español, pues 40 cárceles estaban amotinadas. Cárceles, pues Valladolid, Málaga, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Sevilla, o sea, en Canarias también, es que estaba toda España estaba amotinada. Y los motines que hacíamos, claro, Coppel tenía claro que la finalidad no era destruir las cárceles. O sea, nosotros hacíamos reivindicaciones porque había que hacerlas y para ganarse también la adhesión del resto de los presos había que hacer las reivindicaciones y aparte, mientras no se destruyeran, por lo menos estar mejor, ¿no? Estar menos puteados. Entonces, las leyes esas que nos estaban puteando queríamos que se suavizaran y se hicieran más democráticas, ¿no? Pero la finalidad nuestra era, la mayoría de los presos queríamos fugarnos o destruir todo lo que pudiéramos allí, ¿no? Y boicotear al máximo, ¿no? Entonces, a partir del 18 de julio, pues luego separaron... Entonces estaba todavía el ATAD, el director general, que había anterior a García Valdés, que hizo que la ley general penitenciaria. Y el ATAD este, pues separó a un grupo de 200 y pico, de los recogidos de toda España, los que consideraba que eran así más, pintaban más que otros, y los aparcó en el Dueso. Los vació el Dueso y los metió allí, ¿no? Para tenerlos controlados, ¿no? En esas, que en Carabanchel estaban haciendo la fuga, Butrón... Bueno, las cárceles de España en aquellos años yo creo que eran como los quesos Gruyere, estaban todas agujereadas por abajo, era una cosa... Pues claro, empezamos a funcionar como autogestión, que la dirección llamaba, o sea, la dirección general decía era que cogestión, que lo más que nos consentían era la cogestión, o sea, una autogestión compartida, ¿no? Por ellos y por nosotros, ¿no? Y nosotros insistíamos que no, autogestión, que no queríamos los funcionarios nada más que para que contaran y fuera, el resto ya lo hacíamos nosotros, ¿no? Entonces en muchas prisiones, por ejemplo en Carabanchel, estuvimos funcionando con la autogestión pues más de 6 meses. Pero claro, 6 meses que nos boicoteaban, porque entre otras cosas lo que hacían para darle mala imagen, y luego hacían fotos los hijos de putas, la basura, por ejemplo, que nosotros, por mucho autogestión que tuviéramos, si no nos dejaban salir a la calle a tirar la basura, pues a ver qué hacíamos. Pues se formaba la entrada de las galerías, unas montañas, pero más altas que este techo, gigantesco, aquella de basura. Entonces había un olor nauseabundo, ratas por las noches, que lo que querían era eso, boicotearlo todo, ¿no? Luego hacían fotos que las mandaban al país y por ahí. Dicen, mira, esta es la autogestión que tiene, mira cómo viven, peor con los cerdos y tal, y cosas así, ¿no? Desprestigiándolos, ¿no? Pero había una autogestión y de hecho les dolía mucho porque, por ejemplo, Madrid era un centro donde todas las condiciones, un traslado de un preso de cualquier prisión a otra, pasaba por Madrid. Era un centro neurálgico, ¿no? Ahí hacían noche o días, si la condición era jueves, si llegaba el lunes, pues hasta el jueves tenía que estar ahí. Entonces, cuando la autogestión, la gente venía, pero luego no se iba ni Dios, porque claro, decía, joder, aquí esto es Hollywood. El hachís se compartía, se había colectivizado todo, ¿no? Entonces, claro, la gente llegaba allí y flipaba y decía, joder, y la asamblea tenía un poder total, ¿no? O sea, que funcionaba la asamblea, ¿no? Entonces, claro, la gente decía, hostia, y la solidaridad que había entre los compañeros, entre toda la gente, ¿no? Entonces la gente cuando llegaba a Carabanchel le decía, una polla, me voy yo para el puerto, ahora yo no salgo de aquí. Entonces le llamaban por megafonía, por los altavoces y nadie aparecía. Entonces, claro, al final le había un descontrol que no sabían ni los presos que había, o los recuentos, pasaban recuentos, pero las celdas estaban agujereadas. Había unos botones que pasaban de una celda a otra, entonces claro, los recuentos, tú pasabas 3 celdas y el funcionario a 3 que contaba cuando esos 3 no estaban, ¿no? A lo mejor estaban haciendo botones y los organizábamos para que el recuento saliera. Pero claro, era tan caótico que nunca salía. Entonces al final, a la de 6 o 7 recuentos, se cansaba y decía, yo no cuento más. Y ya firmaba, están todos. Está ok el recuento y ahí pasaba, ¿no? Y eso también lo hacían con la mala leche, que lo que querían era provocar que entraran los antidisturbios a saco, que es lo que hacían, ¿no? De vez en cuando entraron los antidisturbios y claro, empezaban a encontrar butrones porque la gente no salía y claro, y te cogían un butrón y entraban de repente ellos, pues todo el mundo en su celda, no sé qué, y claro, bueno, empezar, las puertas de las celdas las teníamos de base de los colchones, sea, en vez de los colchones, que eran de estos embolles horribles, que estaban llenos de chinches, pues poníamos las puertas de las celdas, las poníamos en las camas. Entonces, el que más tiempo llevaba tenía derecho a dormir bien, ¿no? O sea, que no teníamos, era todo cortinas, o sea, las celdas, las puertas eran cortinas, o sea, que vivíamos en esas condiciones, ¿no? Los locutorios, rompimos todos los cristales, entonces por ahí pasaba el hachís, pasaba el whisky, pasaba los transistores, la radio, porque no había ni radios ni nada, pasaba todo por ahí, ¿no? Hasta que, claro, con el boicot, bueno, pues de vez en cuando entraban antidisturbios y arrasaban, ¿no? Y luego después, pues ya empezaron con el rollo de la heroína. Hubo una época muy buena, que fue la época, pues hasta la muerte de Agustín Rueda, cuando le mataron, que era la época que se funcionaba autogestión, se crearon. Yo, por ejemplo, estuve en Guadalajara y conseguí fugarme y crear una biblioteca, las dos cosas. O sea que la biblioteca la creamos la asamblea, ¿no? No, no yo personalmente, la creamos entre todos, ¿no? Empezamos a escribir a todos los editoriales que conocíamos y nos mandaron cajas y cajas y cajas de libros. Y en un principio el maestro nos quería joder, ¿no? Y decía que no, que los libros eran para la biblioteca de allí de Alcalá y que esos libros estaban a disposición de ellos, ¿no? Pero claro, el maestro iba a lo mejor 2 horas al día por la mañana y luego se iba a casa, ¿no? Entonces le dijimos que no, que la librería iba a estar en un sitio donde nosotros quisiéramos, accesible a todos los presos, sin candados y sin nada. Y era increíble cómo funcionábamos allí la gente. La gente cogía los libros, apuntaba, he cogido tal libro, ponía su nombre y cuando acababa, en perfecto estado, lo volvía a dejar en su sitio, tachaba el libro y ya quedaba disponible. O sea, que funcionábamos en una armonía que era increíble. Dice, pero bueno, ¿cómo gente tan, tan mala, como decían, puede ser tan buena, ¿no? Y la verdad es que a la menor oportunidad que tuvimos, pues la gente sacó su lado bueno de dentro, ¿no? El compañerismo, la solidaridad, sabemos lo que era eso. Pero eso fue una época muy buena, ¿no? Y bueno, paralelamente a todo esto, pues iban consiguiendo, por ejemplo, la ley de previsión social fue de las primeras que derogaron. No sé si está derogada, creo que sí, pero vamos, si no está derogada ya no se condena a nadie con esa ley. Y era una ley súper fascista, porque es que no tenías ni por qué haber hecho nada. O sea, de hecho, a mí me condenaron por la ley de vagos y maleantes y luego por la de peligrosidad social, siendo preso preventivo. Con lo cual, si existía la presunción de inocencia, ¿por qué cojones me meten a mí año y medio por el morro? Además, era de año y medio a tres. O sea, si te portabas bien, año y medio. Pero si no, cada falta, cada sanción que tuvieras, te iban aumentando, a criterio del juez. Era una ley que solamente tenía dos o tres juzgados en España. Uno había en Madrid, otro en San Roque, en Cádiz, y no sé si había otro más. Y esos tres jueces eran los que decidían el tiempo que tenías que estar con la ley de vagos esa y lo que fuera, ¿no? Entonces esa ley era la más escandalosa de todas, ¿no? Porque no tenías ni derecho a abogado defensor, ni había juicio previo. O sea, a ti no te juzgaban. O sea, a ti venía el juez y te decía, pues año y medio porque me caes mal. O 6 meses porque me caes bien. Y ya está. A los homosexuales, a casi todos, o por no decir todos, les metían la ley esa, ¿no? Y a nosotros, pues a la mayoría también, claro. Entonces esa fue, o sea, esa, y luego hicieron una pequeña reforma, suavizaron un poquillo la ley, o sea, el reglamento penitenciario, porque ya las celdas bajas, por ejemplo, se cerraron, las soldaron, eso se quedó cerrado para siempre ya. Y claro, no tenían capacidad de sancionar, pues ya no había celdas. No había ni puertas en las celdas, ¿a dónde nos iban a encerrar? Entonces funcionamos así, bueno, hasta la comida, o sea, pero bueno, la cocina la aprovechamos también para hacer un butrón allí desde la cocina para escaparnos también, ¿no? Y en una de esas que entraron por la noche, porque hubo una pelea entre dos chavales y uno murió, le mataron de una puñalada, pues entonces aprovecharon ellos para entrar. Entonces entraron de madrugada y nosotros estábamos en un butrón debajo de la caldera de gasoil, llenos de gasoil, de mierda, de arena, de hostia, cuando sentimos plop, plop, plop, plop, plop, todo, unas botas, con las botas esas que llevaban ellos, marcando el paso, entrando todos por el túnel de la cocina, y dijimos, hostias, ¿qué pasará? Y nosotros estábamos pendientes de que nos abriera un compañero que era el que hacía de jefe de cocina, pero que hasta las 6 de la mañana así no llegaba para hacer el café. Y entonces, claro, allí nos quedamos apalancados. Pues ese día volvimos a nacer. Tuvimos una suerte bárbara, pero vamos. Vamos, como cosas de esas. Y ese butrón cayó porque cuando entraban ellos decían, es que sois unos cerdos, es que. Entonces cogían mangueras, quitaban entraban unas máquinas de esas para coger la basura, se llevaban la basura. Luego nos hacían a todos barrer y, claro, ya todos allí de rodillas limpiando. Y nos daban ladrillos para frotar con los ladrillos en el suelo, ¿ya? Y echaban agua, pero agua con sosa y la hostia, o sea, que aquello donde te tocabas te quemabas. Y ahí nos tenían limpiando. Entonces era tanta el agua que echaban que fue cayendo al sótano y se fue filtrando por el butrón nuestro. Por el butrón que teníamos debajo de la caldera, pues empezó a entrar agua por ahí, agua, agua, agua, hasta que hizo la candela, ¡bumba! Se cayó todo por el culo, y así fue como descubrieron el Butrón, que nosotros hasta dos días antes no sabíamos que estaba. Y dijo, joder, ¿qué va a pasar? Que se van y no se han enterado. Y dos días antes de ir se hizo cuando pum, se cayó toda la caldera para abajo y se jodió. O sea que, pero bueno, en aquellos años se fugó muchísima gente. El índice de fugas, aquello era impresionante porque todo el mundo se estaba yendo, claro. Y la, bueno, pues la autogestión y esto, esos fueron los años positivos, ¿no? O sea, los años que conseguimos que derogaran eso y sobre todo concienciarnos entre nosotros, ¿no? De que éramos personas, ¿no? Y que éramos víctimas de la dictadura, porque allí el que menos, como dice un compañero mío, éramos todos hijos de pobres y republicanos. Algún hijo de facha salía, pero éramos pocos. La mayoría éramos hijos de currantitos y en el caso mío y en el caso de muchísima gente, delincuentes a la fuerza. Porque a mí, por ejemplo, con 13 años ya me tenían en un manicomio encerrado. Y el delito que yo hice fue pegar a mi padrastro porque había pegado a mi madre. O sea, por defender a mi madre. Entonces, en respuesta a eso, como era muy violento, decían, pues me metieron en un manicomio. De todos los sitios me escapaba, ¿no? Porque en el manicomio estuve 7 veces, las 7 me escapé. Luego me llevaron al Tribunal Tutelar de Menores, al Reformatorio de los Curas, y en el Reformatorio de los Curas, que estuve también 3 o 4 veces, también las 3 o 4 veces me escapé. Y luego me escapé también del talego. Ahí solo una vez, porque era más difícil. Pero bueno, aprovechando la coyuntura de la COPEL y el apoyo ese fue gracias a la autogestión, la fuga fue gracias a la autogestión también, porque como estábamos organizados, el cine, allí en Alcalá había un cine, había una máquina OSA de esas grandes, y ahí se pasaba el cine. Entonces las películas, las decidía la asamblea, qué películas, nosotros ya negociábamos con las distribuidoras de películas, a ver qué películas querían, todas eran películas de estas eróticas de la época, de la Victoria Abril, de Vera, esa y todas estas, ¿no? Y no había tetas, eran las que ganaban siempre, ¿no? Entonces nada, nosotros pedíamos eso, que esto estaba súper censurado, entonces para nosotros eso era un triunfo, joder, tetas ahí, vamos, era una cosa impresionante. Y entonces aprovechando la coyuntura, pues yo me puse a trabajar en el cine, como encargado, ¿no? Pero allí los puestos los decidía la asamblea, ¿no? O sea, no era ya como antes, que era el cabo el preso de confianza el que hacía eso, ¿no? La asamblea decidía quién era el que se quedaba para echar a las películas y me tocó a mí. Entonces, yo lo tenía fácil, vamos, el compañero y yo que nos fugamos, porque como a la hora de la... coincidió que nos fugamos el día de la Merced, que es la fiesta de la patrona de los presos, el 24 de septiembre, y es el día que en Alcalá de Henares, al lado del penal, paralelo al penal, había un taller de imprenta en los bajos. Y las ventanas del taller de imprenta, que eso ha sido cárcel, convento, cuartel, esa cárcel ha sido de todo. Y ahora museo. Por cierto, algún día tengo que ir a ver el museo, a ver si se veo el barrote que cerré. Era un barrote, no exagero, pues como de 8 centímetros, encuadrado, de un hierro impresionante, es una cosa, pero eso tendría siglos, eso era todo de piedra, o sea, una cosa increíble, ¿no? Y conseguimos hacer un butrón desde la sala del cine, bajar al taller, por el agujero que habíamos hecho, y del taller salir a, con el taller de imprenta, salir a la sección abierta, y la sección abierta, pues como era la fiesta de los presos, allí había familiares, no había, allí no tenían vigilancia, había una garita, pero el de la garita no sabía si eras un preso de tercer grado o eras uno que te había fugado de primer grado, entonces no, y así conseguimos salir. Entonces, ahí acaba ya la historia de la cogestión, al poco tiempo a mí me vuelven a coger, y nada más cogerme, estando en Guadalajara, pues detienen, o sea, matan a Agustín Rueda. Le ven saliendo de un butrón y lo matan. Lo matan a él, cogieron a 7, y de los 7 que cogieron le dieron un palizón. Además, en las antiguas celdas de los condenados a muerte, que estaban o sea, condenadas, nosotros ya, otra de las reivindicaciones de Coppel era eso, que esas celdas se cerraran para siempre, ¿no? Pues esas celdas las abrieron para torturarles a estos, ¿no? Le dieron un palizón, y en el caso de Agustín en concreto, él decía que no sentía las piernas, Agustín era un cachalote, y decía que no sentía las piernas porque no le pegaran más porque no sentía las piernas. Y entonces estaba presente el médico y el cura en las torturas. Entonces el médico fue, le pinchó con las agujas y claro, no reaccionó, no sentía el pinchazo. Y le dijo, un funcionario, el jefe de servicios, le dijo, dice, vamos a parar con este. Dijo, no, seguí, que estos anarquistas tienen muchos cojones. Como que aguantaba los pinchazos, ¿no? Y se murió, le mataron a palos. Y a los otros 6 compañeros no murieron, pero vamos, poquito le faltó, o sea, les podían haber matado a los 7, los palos que les dieron, la paliza que les dieron, además en plan nazi, ¿no? O sea, con el asesoramiento del médico, dónde sí, dónde no dar, o sea, terrorífico, ¿no? Entonces, a partir de eso, ya de la muerte de Agustín, a los pocos días, el Grapo, en respuesta a la muerte de Agustín Rueda, el Grapo mata al director general, al Haddad ese, y nombran de director general a García Valdés, que era un profesor, no sé si era catedrático de Derecho en aquella época o profesor de Derecho, pero era un tío que se significaba porque estaba en contra de la pena de muerte. Ese era todo el bagaje que tenía, ¿no? Pero era un tío del sistema, o sea, y de hecho le nombraron director general porque él estaba de asesor cuando él ha dado, o sea, que nombraron a un continuador de él, ¿no? Y entonces este vino con la reforma. Este tío era muy listo y nos la metió a todos. Nos engañó vilmente. Ese fue lo primero que hizo, fue irse al Dueso, donde estaban los que el grupo del núcleo principal de la COPEL, allí con el comité. Se fue allí a negociar con ellos. Les dio les hizo muchas promesas de que iba a derogar esto. Bueno, la gran mayoría de las reivindicaciones que decíamos, a nivel penitenciario, él decía que las iba a cumplir, ¿no? Entonces, pues allí se habló de mandar, se distribuyó un comunicado por todas las cárceles diciendo de que parásemos, que no hiciéramos más motines, que no destruyéramos nada, que no reivindicáramos hasta darle una oportunidad a este, a ver si realmente cumplía algo o qué. Y a partir de ahí ya pues se dividió a la gente. Hubo gente ya en las asambleas, que de todas formas éramos todo el mundo autónomos, ¿no? O sea, nadie obedecía. Si había una consigna por parte de Madrid o así, pues sí, realmente se respetaba porque fue el inicio allí, ¿no? Pero si no, nadie obedecía, ¿no? O sea, cada cual actuaba pues autónomamente según las necesidades del talego donde estuvieran, o la represión que hubiera, o actuaban en común pues en las leyes y en las reivindicaciones que eran generales, pero las que eran particulares de esa prisión, pues actuaban de por libre, ¿no? Entonces ya se empezó a dividir la gente porque unos empezaron a criticar a lo del comité de allí de COPEL, de que se habían bajado los pantalones con el García Valdés este, que no se podía consentir eso, que había que destruirlo todo en respuesta. Entonces se hicieron algunos motines, pero ya la gente estaba dividida. Y en esas ya empezaron con la introducción de la heroína. O sea, fue ya... Por situarnos un poco en años, todo esto que me estás contando... Pues mira, el motín del 18 de julio fue en el 70... En el 76 empieza casi todo, o sea, empiezan a funcionar. Luego en el 77 son las amnistías, más o menos. En el 77, en el 78 es cuando es el 18 de julio, el motín más grande, que ya se suman todas las cárceles. En el 79 así matan a Agustín Rueda. Y luego yo ya fui sobreviviendo hasta el 81 que salí. Salí el día del golpe de Estado. Pues esos dos años, chapaos, porque fue la represión. Nosotros, los que iniciamos la historia de COPEL, sufrimos la represión del principio, claro, porque a la que te manifestabas, es que además, como hacíamos denuncias con nuestros nombres, otras cosas que conseguimos, por ejemplo, las denuncias nos obligaban a que fueran individuales, nunca colectivas, no aceptaban denuncias colectivas, ni peticiones, ninguna instancia que hubiera que hacer cualquier solicitud. Si era colectiva, directamente no te la admitían. Entonces, una de las cosas que conseguimos fue eso, que se pudieran hacer las denuncias colectivas, o sea, que sin necesidad de poner nombres, simplemente se ponía asamblea de presos, o COPEL, o lo que fuera. Y ya está. Y se atendían las peticiones, o sea, que las atendían, por cojones, claro, porque luego después volvieron a lo mismo, claro. Si no era con tu nombre, no puedes solicitar nada, ¿no? Entonces, cuando ya matan a Agustín, pasa esto de la edad, pasa lo del Dueso, pues a ver si me acuerdo de más, ¿por dónde iba? Ah, eso. Entonces ya, de repente, pues, llegan y los... de estas entradas que hicieron a saco en todas las cárceles, ¿no? Ya con la ley... La reforma que hizo el Valdés luego la endureció muchísimo. O sea, en cuanto pasaron dos o tres meses, ya empezó a endurecer porque... Y todo esto fue provocado, porque es que todas las broncas que había, ninguna lo organizaba COPEL. Al revés, nosotros éramos los que teníamos que hacer de intermediarios entre los yonkis, que eran los incontrolados, que se les llamaba. Tenemos que hacer de mediadores entre los incontrolados, que eran compañeros nuestros de épocas de reformatorio y de pasar las putas juntos, y gente que se había significado también por ser gente brava y consecuente en la lucha de COPEL, en las huelgas, en las autolesiones, en las fugas, gente que nos achivaba, que eran compañeros, pero gente que se quedó enganchada sin saber cómo. Pues es que la mayoría de la gente no sabía qué pasaba, cómo se enganchaba de esa manera. Entonces, claro, de repente empezamos a ver que las comunicaciones, una de las que entra en antidisturbios, nos chapan a todos, empiezan a hacer secuestros, y cuando lo tienen todo ya más o menos calmado, pues empiezan a poner otra vez los cristales en los locutorios, a organizar un poco todo aquello, ¿no? Sobre todo a nivel de disciplina y de esto, ¿no? Entonces ya pusieron esas que ya no, para ahí no pasaba nada, porque los agujeros no coincidían, estaban los barrotes, pero ya no se podía pasar nada. Pero es que curiosamente no pasaba nada de alcohol, no pasaba nada de costo, pero sí que había toneladas de heroína, porque había heroína por todos lados, gratis. Y nosotros cuando vimos la heroína gratis, ya en las asambleas empezamos a poner sobre aviso a la gente, diciéndoles lo que pasaba. Nosotros conocimos algunos yonkis, pero eran yonkis de estos hijos de papá, hijos de militares, la mayoría de los que cayeron, que eran, pues, igual antes de Copa yo he conocido 5 o 6 yonkis. Pero yonkis de esto del movimiento hippie, de Kerouac y esto, que era otra historia, ¿no? Y eran hijos de militares o hijos de... Uno era hijo de un gobernador que yo conocí. Y entonces a esta gente, pues, era la referencia que teníamos, ¿no? Nosotros sabemos que estaban enganchados porque ya los veías cadavéricos y porque cuando entraban pasaban putísimas. Y la gente, o sea, el sistema pasaba de ellos porque es que ni sabían lo que les pasaba, o sea, no sabían. Y claro, nosotros veíamos que los síndromes en los que pasaban ellos, claro, era, ya llevaban tiempo picándose, ¿no? O metiéndose lo que fuera, o por la vena o como fuera. Entonces, que nosotros cuando vimos que ya había mucha heroína, ya empezamos a sospechar, ¿no? Y claro, el proceso fue a más. Entonces, ¿qué pasaba? Que toda esta gente que se iba enganchando, claro, necesitaba, de repente deja de ser gratis y ya empieza la gente a trapichear con la heroína. Ya empieza a ver, como ya había divisiones a raíz de lo del Dueso y ya la gente se empezó a dividir, unos pensando de una manera, otros de otra, pues ya se empezó a joder. Y las asambleas cada vez eran más minoritarias, o la gente ya no seguía lo que acordaba la asamblea, y los incontrolados estos, lo que hacían era aislar a la gente. Las islas era, pues, acusar a una persona que a lo mejor era un tío de putísima madre, la acusaban de que era un chivato, o de cualquier cosa que la acusaran, con esa justificación, pues le quitaban todas sus pertenencias, y cobraba peculio, el dinero que le mandara a su familia, a su compañera o a quien fuera, ese dinero se lo tenía que dar a estos mamones, a los incontrolados, y iban así por la vida, dando puñaladas a todo el mundo, robando a todo el mundo, o sea, y entonces nosotros éramos los que nos enfrentábamos a ellos, y claro, los únicos que nos respetaban eran a nosotros. Nos respetaban a nosotros mientras estuvimos allí. ¿Qué pasó? Que cuando vieron que a nosotros nos respetaban, pero aunque nos respetaban, la seguían armando gordas. O sea, seguían en su rollo porque es que el síndrome que tenían era brutal. Entonces, por cojones tenían que tener dinero. Y era gente inteligente que no tenía apoyo de nadie. Entonces, por cojones tenían que acusar a alguien para robarle o robar todo lo que pudieran, hacer todo lo que pudieran. Entonces, desestabilizaban mucho. Y lo curioso es que ningún grupo de incontrolados nunca fue secuestrado para trasladarlos, sabiendo que eran los que creaban los conflictos. Nunca, ningún grupo de esos fue trasladado a ningún lado. Siempre éramos nosotros. Nosotros venían de madrugada, te esposaban, les paraban por la boca y a tomar por culo, ¿sabes? Y sin embargo estos grupos se quedaban allí, desestabilizando. Y claro, ahí ya fue un boom, eso ya el caballo ese fue ya matador, ¿no? Eso ya dividió a toda la gente y a partir de ahí pues nos quedamos un grupito desde el principio, bueno, un poco más, que ya se hizo la reforma de la ley penitenciaria, o sea, se creó la nueva ley penitenciaria, que fue la primera que aprobó el Congreso en España, y ya cuando empezaron a aplicarla, pues ya empezaron con los vis-a-vis, los permisos, todo lo que reivindicábamos básicamente venía ahí, pero claro, no para nosotros. Se aplicó al resto de los presos, pero nosotros no nos disfrutamos de nada. Nosotros fuimos la antesala de los CIES, porque lo que hicieron fue llevarnos, habilitaron unas prisiones como Cañes, El Puerto, Burgos, Huesca, algunas prisiones así, y lo que hicieron fue meternos a toda la gente que estamos significados como gente de Coppel. Pues nos encerraron allí, en un principio, por ejemplo, a mí me mandaron a Burgos, en Burgos en el celular estábamos vigilados por los antidisturbios, o sea, los funcionarios decían que no nos vigilaban, que ellos no entraban en el celular a vigilarnos. Entonces lo único que entraban era mirando por los chivatos a hacer recuentos, y el resto del día vigilados por los antidisturbios. Así estuvimos un tiempo, ¿no? Luego ya después ya entraron ellos, cuando claro, cada vez fuimos pidiendo más fuerza y al final éramos títeres en manos de ellos. Hasta el extremo de que a mí me ocurrió un caso en Burgos de venir la abogada a verme, y en Burgos es un patio enorme, es un penal antiquísimo también. Había que cruzar del celular todo el patio para ir a jueces, ¿no? A los locutorios. Entonces cuando fui a ver a la abogada, ese patio me diría, no sé si a lo mejor me diría 20, 30 metros, es un patio enorme. Estaba toda la gente en el patio. Pues yo había coleguitas míos por todos lados, ¿sabes? Y la gente me rehuía la mirada. O sea, es que no podía ni saludarles porque se hacían los longis. Por si les pedías algo, por si les veían que hablaban contigo, pues claro, el hablar contigo suponía, o sea, el hablar conmigo en ese caso le suponía que si tenían un permiso solicitado, no le iban a conceder nunca. Si tenían un vis-a-vis solicitado, no se le iban a conceder. O sea, que le iban a hacer la represión total, no solamente por hablar con nosotros, ¿no? Entonces, estábamos en el celular, y lo que de pequeños contaba, con esto de los comunes, que nos dábamos el celtita corto con la cerillita y que nos enrollábamos, pues eso nunca más va a pasar. Nosotros nos aislaron y nos dejaron abandonados de todo. Y ahí tuvimos la suerte, yo tuve la suerte en concreto, de que en el grupo que estábamos en celular en Burgos, pues hubo el comité de propósito de CNT de Sindicato de Químicas, y bueno, había químicas, peluquerías y otro más, pues son los que se encargaron de nosotros, ¿no? Entonces yo fui seleccionado también dentro de los que estábamos allí, porque se dividieron, a los presos que estábamos en peores condiciones, se dividieron entre los sindicatos, o sea, entre diferentes comités por peso de CNT, y luego yo tuve la suerte, pues con la chavalita, que una de las chavalitas con la que me escribía, con la Isa, pues fuimos compañeros 7 años. Luego los 7 años que, o sea, estos 7 años, pues básicamente, una vez ya fuera, bueno, cuando yo salí vivíamos en comuna, vivíamos los, pero ya era la época esa de después de la muerte de Agustín Rueda, o sea, ya la decadencia total, ¿no? Ya con los yonkis. Entonces, cuando a mí me traen de Burgos a Madrid, que yo luego ya salí de Madrid cuando el golpe de Estado, el día del golpe, pues el día ese, o sea, en los meses que estuve en Madrid, el Agus y yo, que éramos dos presos comunes, convivíamos en la comuna con los anarcos. De esta forma, todos nuestros coleguitas, los anarcos, teníamos entre los autónomos, anticapitalistas, los anarcos y nosotros, ¿no? Y luego había muchas comunas, hasta ahora toda la planta de la tercera eran la comuna de los Grapo, de los independentistas galegos, independentistas de Terra Lliure, los del FRAP, los polimilis, los milis, de ETA, los comandos autónomos, anticapitalistas y los libertarios. O sea, que había, que yo estaba. Pues bueno, pues a nosotros nos daban cosas tan casqueras, o sea, alucinantes, como que a nosotros, los Grapo, una vez deciden que nos tenemos que ir de la, porque les robaban. Claro, ya volvieron, ellos tenían sus privilegios. Entonces nosotros también tenemos el privilegio, como comuna de presos políticos, pues tenemos acceso a un infernillo, porque todo esto ya se dejaba pasar la comida. Entonces tenemos acceso a un infernillo para poder calentar la comida y eso, ¿no? Entonces cada comuna tenía un infernillo, cosa que el resto de los presos no podían tener infernillo ninguno. Entonces, claro, joder, yo tenía compañía, a mí me viene una persona y me dice que si le puedo calentar las judías que la tiene de su madre o lo que sea, pues ahí estaba el infernillo a disposición de quien quisiera. Y éramos, y de hecho estábamos, la primera celda de las escaleras era la comuna nuestra, o sea, la cocina nuestra, para que la gente no tuviera que interrumpir al resto de los presos, porque los Grapos ya decían que les molestaban los comunes allí en la galería de ellos, o sea, en la planta de ellos, porque les iban a robar, porque tal, porque eran conflictivos y tal, ¿no? Y que la culpa la teníamos nosotros por dejarles a subir, por permitirles que subieran a nuestra celda, ¿no? A calentar o a pedir algo, lo que fuera, ¿no? Entonces, consideraban que el Agus y yo éramos los culpables, porque decían que éramos, veníamos de las mafias, y entonces decidieron decirle al director que nos tuvieran que sacar de allí. Y se dio la circunstancia que hicimos una asamblea general de todos los presos políticos y salieron derrotados los Grapos. Dijeron que no, que nosotros estábamos allí a muerte con el resto de los presos y que no salíamos de allí. Y así acabó. Y luego, bueno, ya no sé muy bien. Bueno, hacedme preguntas si queréis, y yo es que me lío a hablar con... Bueno, yo salí, lo que decía, ya con eso acabo. Yo salí en libertad. El día del golpe de Estado, la noche del golpe de Estado, me la pasé cagando porque yo tenía que cumplir una condena de un día. Entonces, el día anterior me comunican la libertad, pero luego me dicen que tenía una condena, o sea, tenía un día pendiente de que cuando me fugué me faltaba un día por cumplir la ley de peligrosidad y que tenía que cumplir ese día. Porque entonces, total, gracias a eso, la abogada Begoña me consigue un vis-a-vis con mi compañera, con la Isa y con mi madre, ¿no? Y eso les ocurre mejor cosa que llevarme una petaca de coñac metida escondida y pastillas de, o sea, costo en chinitas envueltas en papel de albal pequeñita para que me las tragara y para pasarlo para adentro, que era lo que se hacía, ¿no? Entonces, yo que no bebía alcohol, claro, nunca bebo alcohol, pero encima allí menos, porque ya no había alcohol, pues con un medio pedo del alcohol ese que vamos, y una peste que echaba a coñac, que vamos, una cosa terrible. Entonces, que me metí para adentro, me metí toda la noche cagando, me echaron el alcohol, pero yo creo que me lo echaron todo el frasco. Entonces había unos cubos donde pasaban la comida, que eran unos cubos un diámetro grande, de 25 centímetros o 30, enormes, unos cubos así. Pues me tiré toda la noche sentado en el cubo con unos dolores de barriga cagando y pa, pa, pa, pa, pa. Y de vez en cuando hacía ¡pumba! Y salía una china, ¡pumba! ¡Mata! Y así toda la noche, más muerto que vivo. Y la gente, los políticos vacilándome, la gente de la celda me decía, ¡ese no es! Porque me puedo leer, ¿no? Y ese no es, que no te vas, que te van a joder y tal, porque estaba el Parlamento del Tejero allí. Yo le decía, con mi pedo que tenía allí, que me estaba muriendo, pero por otro lado, tan feliz, porque decía que por la mañana me iba, yo le decía, yo me voy, pero vosotros vais al paredón. Dice, si yo me quedo, vosotros vais al paredón con el Tejero, o sea, vosotros vacilar. Y luego ya de madrugada, cuando ya el rey ya dijo, venga, vatos para casa, que aquí el que manda soy yo, cuando se contó la pantomima esa, pues ya la gente por la ventana, ya una euforia, allí todo el mundo por la ventana, ¡bien, que ya se ha acabado, qué tal! Que no nos fusilan. Y yo por la mañana salí en libertad. Pero bueno, la fuga la tenía en el Supremo, y en libertad provisional, y a la semana de estar en libertad me llamó Begoña, la abogada, Diciéndome que estás otra vez en mi captura, que te ha bajado el Supremo con lo mismo, con los 4 años, 2 meses y un día. Digo, joder. Total, que ahí ya conocíamos de unos compañeros de una comuna anarquista que había en Córcega, y ahí ya empezó el exilio. Nos fuimos para Córcega, luego tuvimos que venir para acá porque se acabó la comuna, se rompió. Nos volvimos para Barcelona y luego estuvimos 7 años asistiendo. Tenemos un grupo de unos 15 compañeros y lo que hacíamos pues asistirles. Ayudar a los abogados, a los familiares de ellos, para pagar viajes. Pues cuando empezaron a mandar, a autorizar las radios, pues les mandamos unos loros grandes que comprábamos para allá. Pues les mandábamos costos en los cómics, en las portadas, les hacíamos un apaño allí, lo volvíamos a encuadernar y se lo mandábamos. En aquella época eran los, todavía se podían hacer cositas así. Y ahí colaboramos con los colequitos todo lo que podíamos. Y luego, según fueron saliendo, pues desde afuera pues les damos todo el apoyo. Preparamos fugas, conseguimos sacar a 2. Y luego, pues una vez fuera, pues les conseguíamos todo. O sea, de los documentos en blanco, rellenarles papeles para ellos. O los que se quisieron quedar con nosotros, en algunos casos se quedaron con nosotros en el grupo, ¿no? Y otros pues hacían su vida, se iban con su familia, con su gente, los que eran de otro lado. Y así estuvimos pues hasta que me tuve que marchar a Portugal exiliado, o sea, corriendo de aquí porque estuvieron a punto de colocarme. Bueno, a punto de colocarme han estado mucho. A mí me han prescrito todas las causas. Yo conseguí de Portugal, luego en Portugal tuvimos otra movida también. Allí en Portugal también hay que hacer honor a unos compañeros, son anarquistas y era una escisión de las FP el 25 de abril. Y cuando llegamos allí fue una cosa alucinante porque estaba en el grupo este de los portugueses, de la escisión esta, que eran libertarios ya, pues había un compañero español que se había fugado de Carabanchel y estaba allí ya apalancado con ellos también. Entonces cuando nosotros llegamos, pues uno que iba con nosotros, digamos, la Isa, mi compañera y yo, y otro compañero, ¿no? Este otro compañero era de CNT. Entonces, claro, el contacto era a través de un compañero, de Ledo, y se lo dio a este otro, el contacto para pasar. Entonces nosotros pasamos la frontera a nuestro aire, la Isa y yo, y este otro lo pasó con una gente por otro lado, ¿no? Y el caso es que cuando nos vemos en Portugal, pues vamos a donde estaba la gente esta, que estaban apalancados en la sierra porque había habido una movida. Habían colocado la semana antes a 45 de las FPs, que era un grupo marxista donde ellos estaban. Pero claro, con esa movida de 45 detenidos, no sé, lo primero que pensaron, van a detener a todo el mundo. Y como ellos estaban implicados en todo, se apalancaron en una casa que tenían en la sierra, tenían un zulo allí, y allí fuimos. Pero resulta que al llegar a la estación, nos llega uno y nos dice que no, que nosotros dos no, que la hice yo no, que solo el Andrés, que quiénes éramos nosotros, y que no podíamos ir. Y era el tío este, el español, es el que puso en duda de que quién éramos nosotros, que qué cojones íbamos a hacer nosotros allí, y que por su seguridad y por la de todos, que no éramos bienvenidos. Y tuvimos la suerte de que hicieron, en la asamblea que hicieron, si sí o si no con nosotros, pues tuvimos la suerte que el grupo este de portugueses dijo que quién era él para decir eso, y no es una gente que venía fugada, y qué pruebas tenía, ¿no? Para decir por qué razón quería que no estuviéramos allí, ¿no? Entonces, nada, nos acogieron con los brazos abiertos y luego ya estuvimos todo el tiempo, bueno, ahora siguen siendo colegas nuestros, ¿no? Ellos se vinieron, luego estuvimos exiliados en Brasil juntos, porque luego ellos cayeron presos, luego se fugaron de Lisboa, hubo una fuga de 11, y ya nos fuimos, después de la fuga nos fuimos todos a Brasil. Allí formamos una comuna en Brasil, un poco así, hicimos 4 casitas, vivíamos en medio del monte, en plan comunal, ahí tuvimos ya hijos, ha nacido uno, luego ya, y total, que a partir de ahí, claro, yo cuando ya nos fuimos de Portugal, pues ya nos desconectamos de todo. Ya fue cuando empezaron con la historia de los FIES, por eso yo todo el movimiento de los FIES, pues no estaba corriente hasta ahora, que he salido del armario, como digo yo, y me he puesto al día. No, cuando vine, yo vine antes porque fue un compañero, el Daniel, un compañero de la COPE, que este era... Si los que conozcáis algo de Coppel, Daniel Pon es un personaje porque casi todos los comunicados de Coppel, en casi todos, el sistema quería un líder para dirigirse a él y porque quería líderes para manipularlo, ¿no? Como hacen, ¿no? Entonces el Daniel aceptó el papel a sabiendas de lo que iba a pasar, porque era la asamblea la que decidía quién se iba a entrevistar o quién iba a negociar con ellos cuando venía a negociar, o había que negociar algo, ¿no? Pero el Daniel siempre estaba, ¿no? También fue de los primeros. También era el que tenía las cosas más claras a nivel intelectual, los comunicados estaban mejor redactados, eran más comprensibles, si los escribía él, que si los escribía, por ejemplo, yo. Y entonces, yo, por ejemplo, nunca ningún comunicado, y como siempre firmábamos asamblea de presos, o presos en lucha, o comité de COPEL, o lo que fuera, ¿no? Pero nunca poníamos nombres, ¿no? pero en el caso de la, o sea, de Daniel y gente así, pues era la prensa la que venía a buscarlos, ¿no? Entonces, como eran los que estábamos en contacto con los abogados, porque mi abogada era compañera sentimental de Daniel en aquella época también, entonces, claro, era el que tenía más contacto con ellos, pues era el que, y el que existe. Entonces fue a verme a Brasil, él y su coleguita, y ya me lió. Me dijo, va, coño, vete para allá. Y lo que pasa cuando estás en el exilio, que nunca estás, siempre deseas lo que careces, pues estábamos allí, que estábamos en Brasil de putísima madre, y nos entró el mal rollo de venirnos para acá. Y entonces los abogados, unos compañeros del grupo de abogados jóvenes de Madrid, el Jaime, pues me dijo, nada, vete para acá, que esto está todo prescrito, que... pero todavía no había prescrito, me faltaban 2 años. Entonces vine para aquí, para Salamanca, pusimos la tienda, y todavía estaba chungo cuando eso, ¿no? Con otro nombre. De ahí viene lo de Elías, porque claro, yo cuando tenía que ir a Salamanca era un tal Elías. Entonces, claro, todavía no era Manolo, seguía siendo Elías. Y a los 2 años ya, que ya estaba en la tienda, y ya tenía, nació mi primer hijo, vamos, mayor, Isil. Y de hecho, cuando nació él tampoco le pude reconocer, porque todavía estaba con el papel a chunga, ¿no? Entonces ya sí, ya en el 92 ya prescribió todo, y le hicimos la solicitud al fiscal general, estaba todo ok, me dieron el carnet, fui a Madrid, me dieron el carnet, fui con Begoña por si acaso porque no me lo creía, y efectivamente. Y luego otra cosa que también, para que veáis que esto es eterno, o sea, esto es lo que me decías tú antes, Valdo, de las fotos esas que te han hecho cuando has salido. Eso es eterno porque yo, teniendo la tienda, a mí no me he vuelto a detener desde el 81 que salí, y teniendo la tienda... que, joder, trabajaba con lo que es una tienda, que es una esclavitud, yo iba a comprar la artesanía directamente a los artesanos, ¿no? Era una relación más humana y no era una relación mercantilista la que tenía. Y a nosotros nos daba para vivir, nos sobraba. Entonces iba a Tailandia, a la India, a Indonesia, y 2 veces que he ido a comprar, a la vuelta, las 2 veces en baraje me han detenido. Y la última persona me dice, ¿cómo se llama su padre? Ya será la segunda. La primera fue que había quedado con mi madre para que me iba a dar unas cintas en la estación de autobuses en Madrid, en el Autorres, y mi madre esperando en el Autorres para darme las cintas del Pocahontas o el Rey León, no sé qué era, para mis hijos, y yo que no podía ir porque me detienen en Baraja. Y yo le decía, pero tío, pero no ves que esto es una... Porque yo tenía una reclamación de un atraco de Burgos del año 81, cuando yo salí. Y esto era en el 94 o en el 95, cuando yo empecé a importar, o en el 96, porque empecé a importar a los 4 o 5 años de tener la tienda o más. Primero fuimos tienda de comercio justo y luego después ya empecé a importar. O sea que ya hacía más de 10 años, que ya sabía, aunque hubiera sido así, tenía que estar más que prescrito. Pues no, me detenían. Y luego otra vez también me detuvieron, que fue cuando me pregunta, ¿cómo se llama? Venía un chaval conmigo en el avión de Singapur, o para no sé dónde venía, que venía al pobrecito todo nervioso y decía, uy, este va chungo porque no tiene papeles, o los tiene chungos, o no lleva algo. Porque el chaval estaba como un flan, como estaba yo antes de empezar a hablar, por lo mismo. Estaba el pobrecito todo nerviosito y yo con mi poco inglés chapurreando con él, pues por apoyarle dije, había la fila de españoles, europeos y extranjeros. Entonces me puse con él, que eran los extranjeros, y dije, bueno, para darle un poco de vida al chaval, que se relajara, o sea, un apoyo, ¿no? Y yo vi que se estaba más calmado conmigo, dijo, pues va, la acompaño. Entonces cuando llego allí, me dice, coge el tío eso, teclea, y dice, ¿cómo se llama su padre? Y ya me dijo, coño, pues no lo veas que está escrito ahí. Y dice, acompáñeme, haga el favor, ¿sabes? Efectivamente, ya la acompañé y ya tuve bronca con ellos porque ya me querían encerrar allí en Barajas, un cuartucho que tienen que era como esto, con una máquina de agua y otra de Coca-Cola y una de café, y me quería cerrar la puerta. Y claro, con la misma noche yo le puse el pie y digo, no, viendo qué cojones vas a cerrar tú a mí aquí, ¿de qué? Digo, no me dejo cerrar. Y entonces ya le dije, pero ¿qué cojones me tenéis aquí? Y ya empezamos, que si es una detención, si es una retención, no sé qué. Y entonces ya empezó a decirme, tú eres un listo, tú sabes mucho, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ya el rollo de ellos, ¿no? Y yo ya me fui poniendo nervioso, porque cuando esas situaciones me ponen muy violento, y claro, me parecía muy injusto, ¿no? Digo, cojones. Y ya por segunda vez, ¿no? Y entonces ya nada, por segunda vez, y máxime que la primera vez, la Begoña hizo un escrito diciendo eso, de que si las causas estaban prescritas y yo tenía el visto bueno, pero yo no tenía el papel de la prescripción, que me había dado el fiscal general, me dieron un papel, pero claro, había pasado desde entonces, pues esto fue en el 92, y esto fue en el 98, o cuando fuera. Había pasado muchos años para yo necesitar ese papel y ya tenía mi carnet, o sea que no me hacía falta para nada. Y sí, sí, me jodieron. Me tuvieron ahí 3 o 4 horas, me metieron en un cuarto, que tenía un cuarto que era una puerta camuflada en barajas, que parecía una puerta de madera, pero era una puerta acorazada, blindada, con una fregona y un mocho allí, una fregona y un cepillo, para dar el pego, ¿no? Total, que me abrieron, me metieron allí, ahí tenían a un negro tumbado en una camilla inconsciente, no sé si estaría sedado o qué cojones estaba, tumbado en una camilla todo lo grande que era. Y yo cuando me paro una bomba ya dije, bueno, esto nada. Y total, luego, bueno, luego la policía, claro, cuando empezó a ver, dice, pero coño, era 81, pues es que esto no es posible, como es que. Y claro, me tuvieron un par de horas así, y claro, y como a las 2 horas, dice, uy, lo sentimos, y digo, cojones, lo sentimos, deja de. Total, que eso digo que eso está de por vida ya. Por mucho que haya prescrito, por mucho que desaparezcan los antecedentes penales, si yo lo solicito, que ya lo he hecho alguna vez, te vienen en blanco. Oficialmente yo no tengo antecedentes penales, pero sin embargo, policiales sí. Tampoco ellos saben de ahora quién eres. Así que, todo eso. Que pregunte la gente cosas que no te olvides de lo del libro, el que se va a editar. Ah, verdad. Bueno, pues otra de las cosas que estamos haciendo ahora es editar, estamos haciendo un documental sobre la historia de Koppel y con entrevistas a abogados, a la gente que ha participado de una manera o de otra, ¿no? A expresos también de Koppel y así, ¿no? Y ya tenemos mucho material hecho, de entrevistas y documentales, o sea, grabadas en vídeo también, ¿no? Y luego se ha hecho una tesis doctoral que la ha hecho un historiador, César Lorenzo, que es una joya como persona y como escritor, como historiador. La tesis la ha llevado 6 años largos en hacerla. O sea, el tío se ha corrido España entera entrevistando a todo el mundo, a los que quedan vivos, y todavía pueden contarlo. Y se lo ha currado mucho, ¿no? De hecho, yo fui a la presentación de la tesis allí en Barcelona cuando la hizo, y fue impresionante, ¿no? Porque es que, bueno, el jurado, el tribunal era Iñaki Rivera, era gente más o menos afín al movimiento libertario, ¿no? Historiadores también. Y entonces, pues nada, era todo piropo, o sea, la tesis, ¿no? Y le dieron cum laude por la tesis. Y de hecho la va a editar Antropos, la editorial. Lo que pasa es que, no sé por qué razón, dice que hasta final de año no la tiene. Porque es que son 700 páginas, claro, es un tocho. Y tiene mucho pie de página, tienes que ir leyendo, es lo que corresponde. Entonces la está haciendo un poco más, no novelada, pero un poco más leíble, ¿no? O sea, más amena, ¿no? Y suprimir un poco, a lo mejor que se queden 500 o así. Y la tesis va desde los presos de la República, o sea, los últimos presos de la República, hasta el inicio de los FIES, al comienzo de los FIES. Y eso, para que está ahí.